Daniel Murphy para Farco. Bueno, una reflexión acerca de los acontecimientos que sucedieron en Buenos Aires ayer en la humanidad de Facundo Molares como comunicador popular. Bueno, en principio, por supuesto, el repudio a la represión que le costó la vida a Facundo Molares y que podría haber sucedido con cualquier otra persona. Nosotros como sindicato anoche ya expresamos este repudio, exigimos justicia, nos solidarizamos con la familia, compañeras, compañeros de Facundo y lamentamos, repudiamos y nos preocupa que la represión deje de ser algo que por ahí puede considerarse vergonzoso y pase a ser prácticamente un acto de campaña para algunos sectores de la derecha más reaccionaria que consideran que esa es la manera de llegar inclusive al electorado, ¿no? Que una parte de la población naturalice o hasta celebre cierto grado de represión nos parece absolutamente peligroso y realmente como docentes no vamos a avalar nunca la represión, no consideramos que sea el camino para respetar los derechos populares, sino todo lo contrario, es para avasallar los derechos populares. El principal derecho o el derecho básico que tenemos que tener es a manifestarnos, a expresarnos, porque de lo contrario todos los demás derechos quedan en el aire o directamente no se van a cumplir. Las primeras informaciones de los medios nacionales hablaban de un infarto. Esto, el comportamiento de los medios masivos de comunicación, ¿a qué se debe según tu punto de vista? Bueno, a tratar de esconder la responsabilidad de un gobierno de Capital Federal que evidentemente provocó esa situación, más allá de lo que después pueda señalar la autopsia o no, la realidad es que fue un asesinato y no hay forma de correr eso del eje, del centro. Entonces lo que intentaron fue distraer la atención, generar una imagen también del propio Facundo y lo que vamos a decir nosotros siempre es que no importa quién sea, no importa nada, lo que tiene que importar es que no se puede reprimir a una manifestación popular y no hay justificación alguna para esta ni para ninguna represión. Esto también se puede conectar con la represión, la fuerte represión en Jujuy. Bueno, lo que ustedes viven y han vivido durante todos estos años acá en Chubut, ¿no? Sí, efectivamente, la represión en Jujuy a docentes, a integrantes de trabajadores y trabajadoras del Estado e integrantes de comunidades originarias y que, insisto, prácticamente se hace como un acto de campaña, ¿no? Respaldado por sectores que hoy están presentándose a elecciones, nos parece absolutamente repudiable, pero más que eso, nos parece peligroso. Y llamamos a alertamos a la comunidad, a nuestras compañeras y compañeros. Yo he recibido algún mensaje de alguna compañera diciendo, bueno, pero nosotros tenemos que reclamar el sueldo. No podemos reclamar el sueldo, no podemos reclamar nuestros derechos si está vedado para nosotros, como está vedado hoy en Jujuy salir a la calle. Bien, Daniel Murphy, gracias por brindar estas palabras y entrevista al Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Gracias a ustedes, como siempre, y hasta la próxima.